25 de marzo 2019, Lu Congreso Clumil, Sunahum el Cuchil Tialcatambil, Alpajil Yetel Zaibal Cajol, Viljejelas Tuculo, Kerushul Salupech, Oltal, Scholelo, Takvía Digital. Le Cabeta Mustamba Meya tuyo la presupuesto y el transversalidad y Chilu Comisión Igualdad y Género, Pechan le Foro Virtual, Lo Virtual es Real, una mirada a la violencia digital. La comisión en permanente otomucho bajo diputado siete el hol popular mucho cabril colelo representantes del poder judicial que las hol popular tucha hol tapuzik valil talamilo que bis feminicidio violencia institucional utzabal uno que se ocupaste de los colelo pech holta no aborto y el matrimonio igualitario les activista Teresita Campos Ancona tucat holta ca Jajkun nakle norma 046. Kutantu yola lujet elut anil biskun kamal uyila yetelu shakaltal jejelas kohano beishantu yola el solt anil kutz apaltio tunahil to olal. Kananutan oltal le macho kumansiko jejelas pech olalil wa violencia familiar wa sexual. Beishan leken tzapako jel bil. Les investigadora tile wadi ligia bera gamboa tuyala. Ya cascolelo mate chu denunciar cobleken umukiato violaciones sexuales tuskupatlo shiom be maukato be tiaruchensa le baloba kananu chukta ruhakundal utsikbenil le almatano ba lo directora le molai instituto ti escole ti le ayuntamiento ti unos kajilho Fabiola García Magaña tuyala katsikbenakle nukulil wa protocolo ti alutsabalu pastali ti escolelo pecholta no ubeita lubino ti hospital público tialka atender taco. Le directora tele Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio Guaitlumile, Adelaida Sala Salazar, tuyala. Le 15 colegua feminicidio, cabella con axalu cuchboli tak 80 jabo. Beijan, katak bexak, le tentativa. Beijan kanaksak kawats ele lo cuchboli le sip ilob, wa abuso sexual timen palal, beijan, tish noch colelob. Nancy Walker Olvera, tiu much kabilka kokai tuyala kananu bet pahal almat anot tuskutak besal leut anil perspectiva di género bechan tu payalt anale diputado sotiero chajoltiko ushak alil tuyola al matrimonio igualitario katunuka Carla Franco Blanco diputada pri le piskimaniko le 62 legislatura tu aprobar tal leu dictamenil tiale lenguaje inclusivo de lo almat anilo mia uyosh hatilu halachilo klumil le ola beora le diputado son nuca uchajotu shak alil ujeltu mensale leyes secundarias tuyola le matrimonio igualitario les diputado tuyala hashtaita kuchajol tarupaklan zikbalil y chile comisión ti puntos constitucionales de gobernación tuskuch en shikiltalut angelas muchkabilo tumen peich okukatiko quiero jajkun pajale parlamento abierto les activista Campos Ancona tuyala tilejelo makananu kabet pajak de consulta pública. Ya lo sabes el kun pajaletana, lo presidente de la comisión Milagro Romero Bastarrachea y Movimiento Ciudadano, tuchuk besajutanil, matulak el ejercicio parlamentario de consulta y humpel práctica de los enciclita lutan kahnalo, lutan kahkuchajolta tumele diputado sotikuchik pajal y chile dictamino. Violencia digital. Y chumpel chikbal betpa, ukaba violencia digital, problema con perspectiva de género. Tu holindad, tu men Olimpia Melo Cruz, cutal tu much cable Frente Nacional para la Sororidad. Le foro holindad, buet pajal tu men Paulina Viana Gómez, su diputada de PAN, tu stapa ulak diputados. Diana Gómez tuyala, basco cachanic le foro, utsak jejelas nukbesa, tialumukan kunsa le marco jurídico, tuyola violencia digital, beisan tialuchan sul salu, wauchensal. Rosa Adriana Díez Lizamu, diputada de PAN tuyala. Utukulile kachik besa kuyila le talamila, tialu yaktandal huetel wau shulzal, beishan, tialu nuk besal malo le redes sociales. Tialu yandik chan le umayale 62 legislatura tialu betpa al matano, tial mausen uchul huaytik lumila. Ichilu tzikba le shkolelo tuyala, le kahnalo sebanu pecholtalo tuyole de delitos digitales, tian le shkolelo 87.2% titulak al macho kupecholtalo. Beishan tuyala. Mamalo, kak ajoltak bei porno venganza y sino bei violencia sexual. Olimpia Melo tuyala, le ken kit besak, wahoxak ajol bei imágenes manok, el ti winkil el winik, kuyuchul bei mayo hello. Yanusutuke, hello bei teluchabal foto, wa video, chentanu shimbal getusha ke, telhoxal ti redes sociales.